Ok, estamos con Santiago Gómez, director del Cine Club de Kinetoscopio, la revista con bastante tradición en la ciudad de Medellín, realizador paisa de vieja data, muy reconocido, respetado, premio nacional, etcétera, etcétera. Estamos en las vísperas de la última sesión del Cine Club que se desarrolla en el Centro Colombo Americano todos los sábados a las 12 del día. Y Santiago nos va a hablar un poco del balance de su cineclub en el 2009 y de su película Nunca, un excelente corto. Entonces, Santiago, buenos días, gracias por tu tiempo. ¿Qué más, William? Hombre, muy bien, no, pues aquí relajados en la biblioteca de Confenalco, muy, muy contento, hombre, de ver que el cineclub tiene cierta acogida, de que tiene un público que lo quiere. Es una sesión los medios días, a las 12 del día los sábados, y que se ha convertido pues como en una especie de pequeño ritual para más de uno, creo yo. Hoy vamos a presentar El Cuarto Verde, es como una función de aguinaldo porque no estaba dentro de la programación inicial del ciclo sobre Truffaut, pero la pudimos conseguir al fin porque había sido difícil y esa había sido la razón para no presentarla. Al fin la pudimos conseguir y se va a presentar ahorita a las 12 del día. Qué bien, Santiago, hombre. Pues espero que te arreglen el aire acondicionado para el 2010. Ah, sí. Bueno, lo otro que te quería decir es que hablemos un poco de tu película, haciendo un paréntesis antes de retomar el tema del cineclub. ¿Cómo va el proceso con Nunca? ¿La seguís moviendo? La presentaste una vez en el espacio que tiene Hoche en El Poblado y me pareció una excelente película. Yo te hablaba de los recursos expresivos. Creo que de los cineastas colombianos sos el que más tiene como un dominio del oficio en sí, como de la técnica. Sos como una especie de, pues como de Nouvelle Vague, paisa, pues, ¿me entendés? Como que eso, desde la crítica has logrado dominar el oficio y lo llevas a la práctica. ¿Cómo va Nunca? Hombre, Nunca va bien, creo yo, porque igual me preguntaron estos días, me acaban de preguntar hace una horita larga en una librería por mi novela y yo dije que no creía que fuera mal. Esa es la forma de expresar tanto Madera Salvaje, la novela, como Nunca. No creo que vayan mal, sencillamente no son pues cosas que sean tremendamente impactantes ni populares ni masivas. Entonces no son, ni la novela se ha vendido muchísimo, muchísimo, muchísimo, ni Nunca ha tenido una acogida así pues fenomenal, pero sí han tenido una acogida que es la que me gusta más a mí en realidad, que es sensitiva, es decir, la gente que los ha leído, que ha leído la novela o que ha visto la película. Recordemos que la novela se llama Madera Salvaje. Sí. Madera Salvaje. Sí. Sí, bueno, o puede gustar o no gustar, pero en todo caso sienten que es algo hecho con seriedad y con honestidad y con mucho cuidado. Entonces eso yo creo que para mí es muy satisfactorio. Hay algunas personas incluso a quienes ya sí les gusta propiamente Nunca, y cuando los oigo hablar siento que hablan con sinceridad y que a quien le gusta no le gusta así como por decir, sino que en verdad lo toca. Entonces yo soy feliz de establecer contacto con algunas cuantas personas. Uno ofrece lo que hace y así no le guste a todo el mundo, con que uno pueda entrar en contacto con algunas cuantas personas, eso para mí yo creo que es del todo satisfactorio. Ahora la película la voy a mandar a Oberhausen, al Festival de Cine de Oberhausen. Estuve en El Espejo, creo que la mandé in vitro, pero no sé, in vitro es una cosa rara porque no dicen, yo no sé, la muestra del 2009, eso estuvieron recibiéndolo como a finales de junio y entonces no entiendo la muestra del 2009 a partir de cuándo es. Ya tienen un concurso en este momento, pero si es así, si es el que hicieron convocatoria en junio, que me lo imagino, Nunca no pasó, tampoco pasó a la selección del Festival de Santa Fe de Antioquia de Caja de Pandora. Es una lástima, sinceramente. Pero no me molesta, no me molesta pues propiamente, no sé, yo siento que, es decir, yo me puedo decir que me doy como, no sé si el lujo, pero en realidad sí es más o menos así, de decir que yo hago estas películas por gusto. Pues yo no pretendo ser alguien así como que iba de eso de algún modo, o que esté muy pendiente del reconocimiento, no tanto, pues, es decir, más bien un reconocimiento que no sea extensivo, sino que sea intenso. Yo creo que es que hay una obsesión por la cultura pop, como que está llegando toda esa obsesión por la cultura pop a nuestro medio, y ha tocado muy de medio los festivales también, como que las películas tienen que ser muy rimbombantes o ser como muy agradables, y el cine tuyo no es un cine como no eminentemente popular, pues es un cine para sentarse a reflexionar o para ver con calma. Pues a mí me interesa que sea un tipo de cine relajado, sereno, sí, que no tenga coartada, ¿cierto? Que sobre todo que no se matricule a formas de hacer que por lo convencional es lo que buscan es precisamente como estandarizar la percepción y que sean como películas en el ABC y no encuentro muy bien el término, pero tiene que ver con que estén en el molde, pues. Yo sí. No, eso no me interesa para nada. Sí, no, el cine chatarra no es lo tuyo, pues. O... Sí, no, y ni siquiera el cine normal, creo. Sí, no, yo veo que hay un, es otro nivel, pues, el de tu cine, pues, o sea, con todo pues lo... Yo aspiro y con nunca aspirado a dar cuenta de una imagen previa, es decir, por lo menos como de un sueño, ¿cierto? De una película interior o de una historia que es referente no gratuita, es decir, una historia que no se acomoda a las formas, a las reglas, a los parámetros del cine, sino que más bien el cine intenta ser permeado por esa historia y aplicarse a ella, un poco como en estas cosas de los sistemas, ¿cómo es? Los sistemas adaptativos, que es el lenguaje, pues es precisamente no tener una estructura ya dada, sino que y acomodar las historias a esa estructura ya dada, sino que las imágenes de algún modo se vayan como filtrando en la historia y logren como tomar la forma de esa historia que es previa, que es algo que uno quiere decir. Claro. Santiago, contame, ¿por qué le pusiste a tu novela Madera Salvaje? ¿Por qué reincidiste con el sello Madera Salvaje? Pues, ¿por qué lo de Madera Salvaje? La expresión Madera Salvaje para mí pues ha sido como central en la vida, porque creo que es una especie de sortilegio, yo lo digo en la novela, que para mí significa mucho. Por un lado está la imagen pura de la madera salvaje, que me rindo ante ella, me rindo ante ella y la venero. La venero como la carne viva, pura del espíritu, ¿no? Pero ¿no crees que el concepto como madera salvaje, pues, fue un sello que se instaló mucho como al interior del inconsciente colectivo paisa, entre los realizadores, pero estaba ya como muy quemado el asunto? O sea, como que me parece que madera salvaje, el sello como tal, ya tuvo su tiempo, claro, y no lo volviste a resucitar. Pues, no, pues un poco trato, porque es que eso fue muy mal interpretado. Ya. Porque precisamente primaba más lo salvaje que la madera. Ya. ¿Cierto? Ya, entonces, okay. Entonces yo, a mí me importa más es precisamente como el hecho de que la madera pulida también es salvaje. Ok. Es como algo así, como que es de todas maneras una... Como que ya había un renacer, pues, para esa madera salvaje de los 90 ya no era tan salvaje. Okay. Es que fíjate que uno lo vuelve a ver y ya es un hecho, ya no es nada más un impulso. Claro. Y es un hecho observado y entonces elaborado, mentalizado, reflexionado. Uno se da cuenta de que, de todas maneras, por más que la madera sea salvaje, tiene una forma externa que hay un pulimiento, de todas maneras. E incluso puede darse a muchas otras cosas. Entonces la idea mía era precisamente que a veces en lo elaborado y en lo civilizado y en las formas refinadas también había algo instintivo, y que el ser humano es la expresión pura de eso. El ser humano es la expresión pura de eso, porque el ser humano no es sino un artificio simbólico, pues. Entonces, yo manejo ese concepto desde muy pelado, desde mis 14, 15 años, creo yo. Le puse el nombre de la corporación, pero así como la corporación era más que sus integrantes y todos lo decíamos así, el concepto es más que la corporación, el concepto de Madera Salvaje es más que la corporación. Ahora, yo en esa época hablaba de salvajismo, ahora lo que busco es como una especie de quietismo, es decir, quiero estar en el centro de los anillos de la madera, quiero estar ahí como la fuente de donde surge, como la raíz primaria que va penetrando la tierra. Y bueno, ¿por qué le puse de nombre? Porque me di cuenta que era el nombre más adecuado, porque no relataba la historia más o menos de esos momentos. Mi juventud entera estuvo marcada por eso, incluso todas los suburbios de la juventud, digámoslo así, o sea, ya la época, la resaca, ya cuando la juventud está entrando de su periodo tardío, un poco desde los 29, 28 años hasta los 34, 33, que ya fue cuando tuve lista, digamos, de humor a novela. En todo ese periodo también estaba marcada, era por la nostalgia, porque se estaba yendo ya todo ese impulso muy salvaje de la juventud. Y entonces yo la miro eso, incluso para hacer un exorcismo y para dar pie a otra cosa. Ok, Santi, hombre, no te quito más tiempo. Yo sé que estás de afán para tu cineclub. Mucha suerte con la novela, mucha suerte con más pelis que vas a hacer. Ojalá nunca repunte, pues, ¿no? Ojalá nunca sí repunte, sí. Pues es que nunca no la ha visto mucha gente, pero, hombre, seguimos hablando de cositas, claro, hombre, aquí, güey, en el podcast de la literatura pícnica, hermano. Qué bacano, hermano, muy bien. Gracias, parce.